El reloj se acerca implacable a las 6. Es la hora del vuelo hacia el destierro de tu amor. Yo me voy sangrando lentamente. Salida de la escena, tú te irás tan bien herida como yo. Lo sé, perdón. Yo te atraje con mi embrujo a las marejadas de mi transición entre aquel y ese que verás un día, no sé, quizás, ojalá, me vuelva a hallar con alguien como tú. Calles, voces, gente, risa, todo pasa sin parar. Pero siempre hay un momento en que me muero 2 segundos al pensar en ti. Me atrapaste con tu beso en las caudalosas aguas de tu amor. Navegándolas un día, te soñé por siempre mía. No fue, quizás, ojalá, me vuelva a hallar con alguien como tú. Aunque preferiría volverme a encontrar contigo.